queremos estudiar, porque queremos trabajar. Hoy la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en estado de emergencia. Hoy movilizamos por una de nuestras sedes en Parque Avellaneda, donde se dicta el curso de formación del actor-actriz para la actuación en espacios abiertos, curso que no puede iniciar sus clases porque sus baños se encuentran inhabilitados. Hoy nos movilizamos en reclamo de condiciones dignas para trabajar y estudiar. Los edificios que habitamos necesitan de arreglos y mantenimiento para el normal desarrollo de la actividad. Pisos y mampostería deteriorados, techos rotos, filtraciones, falta de luz y agua, mal funcionamiento de los sistemas de calefacción y refrigeración, problemas de provisión de agua, equipamiento técnico con falta de mantenimiento, ausencia de internet, son algunas razones que nos mantienen en emergencia. Estudiantes y docentes queremos poder sostener nuestra actividad y defendemos nuestro derecho a una educación pública, digna y de calidad. La ciudad más rica del país, la ciudad que se jacta de ser una capital cultural a nivel global, mantiene a los trabajadores de la cultura y docentes precarizados y despojados de sus derechos. 13 años hacen que no se titularizan cargos. Nuestros reclamos son históricos. Titularización de todo el plantel docente de los institutos dependientes de la Dirección de Enseñanza Artística de GEART. Edificios en condiciones dignas para la actividad que realizamos en cada uno de ellos. Conexión a internet en todas las sedes. No al vaciamiento educativo y cultural. Y la renuncia de quienes hoy son responsables, Alejandro Casavalle y Carolina Kalechman. ¡EMAD en lucha! Queremos estudiar.